Bueno, pues ya tenemos aquí nada más y nada menos que a los niños y niñas de 5 años, a los que les agradecemos que hayan venido, así como a sus profesoras, Sonsoles, Rocío, la otra Rocío y Mari Rosa. Yo cuando han llegado, sinceramente, pensé que eran profesores, porque me han pillado ahí un poquito agachado y pensé que eran ellos los profesores, pero no, luego he pensado que eran los de segundo de bachillerato y tampoco. Luego le he preguntado si eran los de tercer, 3 años A, y también me había equivocado, y es que resulta que son de... ¿Cómo soy? Me había equivocado, hombre. Que, bueno, pues como decía anteriormente, pues nos van a deleitar con cosas que han ido aprendiendo a lo largo del curso. Así que, bueno, ahí tenéis los micrófonos, cuando tú quieras. Hola, buenos días. Los alumnos de 5 años hemos venido a la radio para contar algunas cosillas que hemos aprendido en el cole. A principio del curso de septiembre aprendimos la canción de los meses del año. En enero se enciende el brasero y sigue encendido el febrero. En mayo sembramos el maíz y salen las flores en abril. 12 meses tiene el año, un año guardados en un armario, un año, 12 meses tiene el año, en su armario calendario. En mayo las flores dan olor, en julio empieza el calor, en julio ya agota la piscina, en septiembre lo vuelve y mina. 12 meses tiene el año, un año guardados en un armario, un año, 12 meses tiene el año, en su armario calendario. En octubre todos a la escuela, en septiembre todos en la abuela, en septiembre con el nombre de turrón, ya que el año ya se acabó. Muy bien, un aplauso. Sí, señor. La verdad que el viernes pasado tuvimos aquí a Montserrat Caballé, a la que entrevistaron, y ahora escuchándoos cantar, esto se nota que va a mejor. Así que enhorabuena. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Scooby-Doo, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, estar como tú, tú. A tu salud, dímelo a mí. Si el fuego aquí me lo traerías tú. Voy a hacer pedazos, lo patearé, lo ¿Qué ritmo más sabroso? ¿Quiere dejar de tener ritmo y escucharme? Aquí que hay que usar la astucia y no la fuerza bruta. Tú lo has visto, viejo, y a mí de las dos me sobra. ¿Quieres escucharme? Oh, sí, sí. Bueno, mientras tú simulas un play, yo rescato a Mowgli. ¿Entendido? ¿Y en qué forma, compadre? Aquí voy. ¡Oh, no, Balú! Bueno, pues seguimos con la sorpresa que nos está dando, nos están aportando hoy los alumnos y alumnas de 5 años A. Pues seguimos, cuando queráis. Y van a tortuga. No. Y van a tortuga. No solo sabemos la capita. No solo sabemos cata. Venga, estamos aquí en directo y vamos a ver, vamos a empezar con el segundo grupo. Venga, cuando quiera. Iba la tortuga por la capital. No solo sabemos, como dice. No solo sabemos cantar. Dilo, dilo. No solo sabemos cantar. Muy bien. También hemos aprendido otras cosas. Venga, Samuel, sigue. Adivinanza, trabalengua, ¿queréis que contemos una adivinanza? En lo harto vive, en lo harto mora, en lo harto teje la tejedora. La araña. La araña. Muy bien. La araña. La araña. La araña. La araña. El perro. Y era un trabalengua. El perro de sangre que no tiene rabo, porque Ramón Ramírez se lo ha contado. Sabemos que lo que más nos gustan son las poesías. Mamá es una poesía de gloria fuerte. La tortuga por la capital iba despistada con tanto tocar. Buscaba una tienda, quería comprar un sombrero nuevo y en ella un par. Se compró un sombrero con cinta de seda, tan elegante salió de la tienda. Pasó una cara, pasó una esa casa, un camión y tras bicicleta. La tortuga guardó su cabeza cuando la tortuga la asomó. Pobre sombrerito se atropelló. Una lanternita con un pecero. Y la tortuga dijo: saldría yo me voy al campo y te vas con el sola. Muy bien, sí, señor. Tenemos un grupo de artistas. A mí no me engañas, Mowgli. Un trato y si no, yo y tú. Y dame luego, luego el nombre fuego para ser como tú. Dame el secreto, cachorro. Dime cómo debo hacer. Dominar quiero el rojo fuego para tener poder. El fuego, así que eso es lo que quieres, Everybon. ¿Están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡Vive en una piña debajo del mar! ¡Bob Esponja! ¡Su cuerpo absorbe y sin estallar! ¡Bob Esponja! ¡El mejor amigo que podrías desear! ¡Bob Esponja! ¡Y como a un pez no es fácil flotar! ¡Bob Esponja! ¡Todos! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Él es Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¿Están listos, chicos? Sí, capitán. Oh, tel oiseau si léger. Bueno, he de decir que anteriormente he trasfugado yo un poco a los chicos y chicas, porque venían ya con el papel ensayado y hemos empezado aquí a ensayar con los micros cerrados y luego han seguido por donde lo habíamos dejado. Así que asumo yo esa responsabilidad, pero luego lo han hecho muy bien. Y ahora tenemos un tercer grupo que también nos van a decir algo. Vamos a escucharlo. Y ahora algunos niños van a contar lo que más les gusta del cole. A mí lo que más me gusta del cole es los juguetes. A mí lo que más me gusta del cole es el patio. La meta. Bueno, esperemos que os haya gustado. Bueno, esperemos que os haya gustado nuestra participación en la radio. Gracias por invitarnos a vuestro programa y un saludo a todos los que nos escuchan. Muy bien, pues un aplauso y muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, pues ahí ha quedado la intervención de los de 5 años A, que se congratulaban de que el año que viene iban al recreo nuevo y que este año son los mayores del recreo chico. Así que nada, pues ahí van ahora camino del colegio. Y les recordamos que a las 12 tendremos a segundo A entrevistando a un policía local. En esta ocasión será a Francisco Martínez.